Que no puedes vivir sin mí, que mi olvido te sabe ayer, que me extrañas y sientes nostalgia cada vez que mi voz dentro de una canción te recuerda mi amor. Que te duele no estar aquí, que arrepentido estás de tu error, que valdría la pena intentar, que te duele estar sola, que el que ama perdona, que no puedes con la pena. ¿Y dónde estabas cuando yo sufría, cuando me ahogaba la melancolía? Yo también sentí morirme, y si hoy no encuentras la salida, a mí qué me importa. Cuando te fuiste también yo sufría, me desangraba a gotas, escapó mi vida y solo curé mis heridas. Saber de tus derrotas, yo estoy mejor sin ti, tú estás peor sin mí, y si no eres feliz, a mí qué me importa. Estás peor sin mí, y si no eres...